Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches, amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y esta es nuestra sección Siglo XX. Y está con nosotros una preciosidad, la licenciada Fortuna Musali. Yo sé, ya por ahí hemos recibido algunos twitters en este momento que quieren que demos su teléfono, ok. Entonces se los voy a dar para cualquier persona que esté interesado en cualquier situación de bienes raíces, inmobiliaria, comprar, vender, construir, cualquier cosa que necesiten. Apunten, por favor. Es el 55 85 86 90 21. En un ratito más se los voy a volver a repetir, así que tengan lápiz y papel a la mano o una plumita por ahí a la mano para que puedan apuntarlo. Y pues en esta parte de siglo XX lo que hemos estado platicando es sobre pros y contras de invertir en una propiedad, sobre las asociaciones, bueno, lo que viene siendo inmobiliarias. ¿Y por qué no platicar en esta sección de siglo XX sobre la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios? Pues realmente esto vamos a hablarlo aquí en México. Es un organismo no gubernamental que rige toda actividad inmobiliaria en el país, que se ha construido con la visión de que todos sus asociados, consejeros, presidentes, presidentes seccionales, presidentes nacionales, pues a través de toda esta asociación, la cual se fundó en noviembre de 1956, por ahí de mediados de noviembre, cuando un grupo de personas empezaron a visualizar la necesidad de asociarse con el fin de levantar el nivel técnico, el nivel profesional, pues establecer códigos de ética principalmente en la actividad dentro de un marco de organización, dentro de la venta inmobiliaria. ¿Por qué digo un código ético, no? Pues ellos formaron la Unión Mexicana de Corredores y Administradores de Inmuebles AC, así llamada en ese momento, que a lo largo de su existencia, bueno, pues ha tenido ya un proceso de transformación, crecimiento, ha cambiado de nombre. Pues se observó, por ejemplo, en los años 70, cuando esta unión, en su continua lucha por adecuarse a las épocas, cambió su nombre y precisamente lo que establecieron fue un código ético entre las inmobiliarias. ¿Por qué un código ético, Fortuna? Vamos a llamarlo así, ¿no? Mira, yo te voy a platicar algo que nos sucedió hace como 2 o 3 meses. Y sí, y fue algo. No sé si existen códigos de ética, códigos de moral, pero estábamos tras una propiedad. Yo investigué la propiedad y la trabajé por cerca de un año. Convencí a la señora que no estaba convencida de venderla, le dije hablé mucho con ella, la convencí, le dije, ¿sabes qué? Te conviene venderla por estas razones, ya es una señora grande, no te hace falta una casa tan grande, no sé, ya sus hijos estaban casados. Y entonces la aventamos al mercado. Una casa preciosa, siempre tuvo su mantenimiento, ese no era el problema. Cuando a mí me marca el asesor de la otra compañía, me dice, ¿sabes que tengo un cliente para tu propiedad? Le dije, ah, pues qué padre. Las cosas son así. Tú me traes a tu cliente y se hace un registro de cliente. Se hace un registro, ¿no?, de cliente. Digo, ¿cómo van las cosas, no? Me haces mis firmas, tú te comprometes a que si tu cliente acepta que la propiedad le interesa, o sea, tú y yo, es mi propiedad, es tu cliente. Nosotros dos siempre tenemos que estar en contacto para que los dos ganemos. Claro. Esa es la situación, ganar. Entonces, todo caminó muy bien, se hicieron 3-4 citas y el señor estaba fascinado, el cliente estaba fascinado con la propiedad. De repente el señor dice, ¿sabes qué? No tengo aquí el dinero, está en China en inversiones. que tengo que ir a China por el dinero. Regresando vemos qué sucede. Nosotros nos quedamos con esa idea, ¿no? De que el asesor de la otra compañía nos dijo, este señor se fue a China porque necesitas traer el dinero, porque ya lo tiene invertido. Nos creímos el cuento. Desgraciadamente uno se confía, actúa de buena fe. Este asesor de la otra compañía se arregló directamente con la señora y nos quitó la propiedad. Pero ya no había un contrato ahí también. Aunque bueno, haya propiedad, aunque haya un contrato, ¿me entiendes? Generalmente estos contratos son de buena fe. Sí los puedes pelear, pero pues a final de cuentas, si ya se arregló con la señora directamente y te avientan a un lado y no te dan lo que te corresponde, y eso ya es robar. Eso ya es una falta de ética profesional, porque si hubo un acuerdo entre las partes, aunque no haya papeles, ¿me entiendes? También te riges por un código de ética, como tú lo llamas. Claro. Tiene que haber cierta, pues, honestidad. Honestidad y no un abuso de esta persona como fue, ¿no? Que de plano te... Pero yo creo que por esto se fundó esta asociación, ¿no? Precisamente para que en este tipo de situaciones, desgraciadamente, pues las inmobiliarias, casi todas las inmobiliarias bien establecidas, y digo casi todas porque no todas están, porque no todas quieren pagarle una cuota a las asociaciones, a las cámaras, a diferentes... Sí, pero en todo caso de que hubiéramos estado en esta asociación, puede ser que a lo mejor hubiéramos peleado por esa comisión. No era bastante, no era chiquita, era más de 20 mil, 30 mil dólares. Wow. Entonces, se pasó de vivo y dijo, ay, me los voy a brincar y mira qué divertido, me quedo con su propiedad y me quedo con toda la comisión. A lo mejor la otra persona no tuvo ni la ética y a lo mejor tampoco estaba en la asociación, porque yo creo que la asociación o por lo menos pone comunicados para que nadie trabaje con ellos. En ese caso sí yo he visto estas situaciones donde la asociación pues realmente ayuda a sus asociados, y si hay alguno o corredores de bienes raíces independientes y ese tipo de cosas que quieren hacerlo, pues generalmente ¿qué hacen? Ponen publicaciones en diferentes lugares y dicen, tal persona no es honesta, no tiene ética y no comercien con él. Esa es la parte de la ética que tú mencionas. Hay que tener pantalones para hacer las cosas y estar honesto con uno mismo, porque a lo mejor tú dices hay que tener ética, pero también una ética personal, una ética de decir, sabes que yo no soy un ladrón, yo no voy a llegar con otra persona a decirle, sabes que me interesa tu propiedad y luego te la voy a robar tu comisión, porque es un ladrón. Estoy de acuerdo. Con todas las palabras bien puestas, una persona que hace eso es un ladrón. Te estás aprovechando de la otra persona para hacer lo que te viene en gana sin respetar reglas. Entonces, y como dices, no, todos los contratos generalmente son de buena fe, se pueden pelear, pero ¿hasta cuánto? Porque un contrato de buena fe no siempre está al 100% establecido, pues en el código civil y todo, y no siempre los jueces se meten. Y a lo mejor, como tú dices, bueno, en esta ocasión la comisión sí pudo haberse, como dices, bueno, sí pudo haberse peleado en un momento dado porque la comisión era muy grande, pero ¿cuánto te cuesta tratar con un abogado X? En ocasiones, como tú comentas, hay comisiones que son de 20 mil, 30 mil o 40 mil pesos, pues hacerle una pelea entre lo que va a ser las idas y venidas, el tiempo que te va a tomar y el abogado, pues poca gente pelea estos contratos de buena fe. De ahí yo siento que la asociación pues es cuando más intervienen en este aspecto, ¿no? Debe ser que sí, porque si estás afiliado a una asociación es porque vas a aceptar que te ayuden cuando tú lo necesitas. Para eso estás pagando realmente, digo, yo soy bien cruda, ¿no? Si estás pagando una asociación para que... En una asociación, para tener un beneficio de pertenecer a algo, también tienes que tener el beneficio de algún tipo de protección. Claro, pues eso ha sido una lucha de 54 años para ellos aproximadamente, toda esta de situación. Indigo 54, pero ya son más cada día, ¿no? 54, 55. Y realmente luchar por esta situación para beneficiar a los asociados contra muchos de estos corredores independientes que no tienen ética, ¿no? Ética profesional en un momento dado que pues pueda ayudar a los mismos asociados. Y pues sí, como tú comentes, ¿no? También, pues, ¿cuántos agentes inmobiliarios que son personas físicas, por ejemplo, pues, ¿qué te puedo decir? Que pues se dedican de manera habitual para poder tratar de retribuir este trabajo con un poco de dinero, que se forman independientes. Conozco de verdad una infinidad de personas que dicen, yo me voy a hacer millonario vendiendo bienes raíces, y terminan fracasados porque no tienen la experiencia, porque no saben, porque, bueno, dime, o sea, perdón. Perdón, también todo depende de la actitud que tú tengas. Yo conozco una persona que es súper positiva y dice, yo esta propiedad la voy a rentar y la renta. Pues yo creo que también ahí hay situaciones, ¿no? Hay gente que se dice agente inmobiliario, hay gente que son, pescan las propiedades al vuelo y pescan los clientes al vuelo. ¿Qué quiere decir al vuelo? Bueno, si me cae, a lo mejor pongo un anuncito, si me cae el cliente, qué padre, y si no me cae, bueno, pues ahí sigo teniendo la propiedad. Yo firmé un contrato a lo mejor en exclusiva de 3 meses, de 6 meses, de 1 año. Si me cae el cliente, pues qué padre, y si no me cae el cliente, pues ni modo. ¿Cuánto hemos visto los que vienen hacia la Universidad Anáhuac, por ejemplo, un letrero que realmente atiborró Tecamachalco, la colonia Tecamachalco, la colonia Polanco, la colonia Bosques, todas estas colonias alrededor de aquí, Interlomas, donde el señor dice, es dueño de una agencia inmobiliaria y va con toda la gente y le dice, no me pagues ningún, no te voy a dar un contrato en exclusiva, nada más déjame colgar mi letrero, si la vendo pues me pagas y si no, no. Sin embargo, hay alrededor de 200, 300 letreros de este señor y vende una propiedad al año. Y no le importa, porque como no tiene un contrato y dice, pues si me cae el cliente porque vio mi letrero, pues adelante. Y ha tenido la suerte de vender una o dos propiedades al año. Y como tú dices, son propiedades que a lo mejor se venden en 500, 800 mil dólares o $1,000,000. Pues el señor se está llevando 50, 60, 70 mil dólares en la venta de una propiedad. Y si vendió dos al año, pues ya la hizo. Sí, ya vivió bastante bien un año. Ya vivió todo su año completo, ¿ok? Entonces, yo pienso que también eso es parte de falta de ética de la persona, porque en realidad, pues, él pesca a los clientes al vuelo y no es una persona dedicada a su negocio. Si vendo con dos propiedades al año que venda, pues adelante. Y como tú dices, una persona que va y pone sus anuncios y va y enseña y va y ve a buscar clientes y muchas otras cosas, pues yo siento que a los clientes hay que perseguirlos, no esperarlos. También. Entonces, si tú persigues a tu cliente y estás atrás de él, ¿sabes qué? Ok, ya te enseñé la propiedad. Ahora no me tengo que quedar sentado a esperar si viene o no viene, si le gustó, no le gustó y todo. Si hablas por teléfono con esa persona y le dices, ¿sabes qué? ¿Te gustó? Bueno, ¿qué necesitas para cerrar el trato? ¿Qué quieres? No, es que a lo mejor no me alcanza, sí me gustó, pero necesito más. Bueno, ver con el dueño si hay manera de bajarse o ver con esta persona si puede obtener un crédito. Todo ese tipo de situaciones, de manera que, pues como persona, tú puedas ir atrás de ese cliente. De eso se trata, y concretar tu venta. Por eso se llama asesor inmobiliario. Precisamente es la palabra asesor, te asesora en el transcurso de tu venta. Desde que tú llegas y dices, ¿sabes qué? Necesito una propiedad con estas características, pero tengo esta situación, necesito un crédito. Entonces, tú como asesor le vas a decir, ¿sabes qué? Podemos ir a varios bancos a ver cuál es el plan de créditos que más se acomoda a tu personalidad. Entonces, en base a eso, ya tú vas a poder adquirir tu propiedad más fácil. Entonces, tú ya le estás quitando un peso de encima al cliente, porque tu función como asesor es esa, asesorar a la persona y decirle, ¿sabes qué? ¿Quieres vender tu propiedad? Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar por el principio. Porque la quieres vender, ¿cuánto? Vamos a ver si en la zona donde está tu propiedad, el precio que tú quieres encaja. Primero es eso. Porque si estás salido de precio, hacerle todo un estudio. Si estás salido de precio, pues te va a llegar el cliente, pero pues quién sabe cuándo. Estoy de acuerdo contigo en todas esas situaciones. Y también ver si la propiedad está bien en sus papeles, y liberar todo ese tipo de cosas. Ya que tú liberaste, que tienes los papeles completos, que el precio es de acuerdo a la zona y que tienes las facilidades para venderla, entonces ya pasas al siguiente paso, que vas a comprar. Tienes la posibilidad de comprar o necesitas vender para comprar. De eso se trata la asesoría. Ok, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Y pues darle seguimiento a ese cliente, ¿no? Como tú dices, ser el asesor. Y como asesor, pues darle asesoría a tu cliente. Y también, pues darle asesoría al que va a comprar. Porque si tú tienes la propiedad, pues darle asesoría a tu futuro cliente o a tu futuro comprador que te llegó de alguna manera. No, y además y darle el seguimiento para poder vender esa propiedad. Si tú haces un buen trabajo, el día de mañana no tienes un cliente, tienes dos. Claro, al que le vendiste y al que le compraste, ¿no? Por así decirlo. Y a partir de ahí pueden venir muchos más porque, ¿sabes? Desgraciadamente, pues como dicen, ¿no? Como te va en la fiesta, hablas. Entonces, si te va bien, pues te van a recomendar. Perfecto. Pues ha sido un gusto tenerte aquí, Fortuna, en estos micrófonos. Y como les prometí, ya tienen papel y lápiz. Su número es 55-85-86-90-21. Ella es Fortuna Musali, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Fortuna. Buenas noches, muchas gracias. Y gracias a todos por escucharnos. No se pierdan, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, aquí en Elite Espacios. Muy buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.